Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Es un gran honor estar aquí de nuevo con todos vosotros, con todas vosotras. Soy Eva Carlasia. Un millón de gracias a Mindalia por ofrecer estos programas de difusión que nos ayudan a todos a comprendernos un poquito mejor y luego salir de la comprensión, ir más allá de la mente para abrazarnos en esto que cada día se nos abre un poquito más el velo del ego, aquellas circunstancias en las que estamos condicionados y que por circunstancias de la vida, porque a veces la vida nos lleva por lugares que no nos gustan tanto, abrimos los ojos. Pues bien, hoy estoy aquí para transmitiros de una manera muy amorosa, sencilla, con tres claves muy concretas, qué es el erotismo existencial y la expansión de los dones y los talentos. Y qué duda cabe que venimos todos con un don y un talento único en cada uno de nosotros. ¿Verdad que muchas veces se nos habla de que tenemos un propósito, que el propósito es lo que debemos de hacer? Y esto he sentido que es una gran carga. El propósito va muchísimo más allá de lo que nosotros podemos pensar o sentir, que es ir a por algo. El propósito se esconde en nuestros dones y talentos. Aquello que es único en cada ser y que por causas y motivos, muchas veces vinculados a la herida sexual, está tapado, no se ve, cuesta de sacar el brillo, ese brillo que ya tenemos, que ya está dentro de nosotros. Me dedico a la sexualidad, a la alquimia sexual y a la expansión de dones y talentos. Es siempre un honor estar con todos vosotros para ofreceros un poquito más de claridad, sí, con las palabras, para que luego podamos ir a la práctica de todas aquellas cosas que luego nos abren más la ventana de la comprensión para estar en un momento idóneo para que la vida me encuentre. El amor nos hace. Más allá de que nosotros podamos hacer el amor nos hace. Si permitimos que eso llegue, estamos dándole la puerta abierta, la ventana a lo que yo llamo los tres arcos del placer. El erotismo existencial está ubicado en un espacio en donde nosotros lo que hacemos es desprogramar todas aquellas cosas para las que hemos sido programados. Y si todos venimos aquí con unas maneras en las que nos han educado y para eso, con esas formas, con esas fórmulas de educación de nuestros padres, de lo que también han sido amaestrados, adoctrinados, todo nuestro transgeneracional y todo lo que ha venido atrás, y venimos con esa inercia, con una inercia de todos esos conceptos, constructos que hemos aprendido. Todo lo que hemos aprendido, vamos a llamarle las creencias, como muchos de vosotros conocéis, todo lo que nos han enseñado, a veces ha estado un poquito de más. Todo lo que nos han dicho que deberíamos de ser o para que nos amaran, ¿cuáles son aquellas cosas que debíamos de hacer para ser queridos? Si de pequeños mamá y papá nos decían que hay algo que no era bueno o que sí lo era, simplemente nos lo creíamos, porque eso es lo que recibíamos y de alguna manera absorbíamos. Si luego nos comportábamos de manera distinta, éramos rechazados. Todos los condicionantes que hay en nuestras vidas vienen de toda esa educación de nuestros padres, de lo social y de todas aquellas cosas que hemos vivido y que nuestros ancestros no han podido superar y las llevamos en el ADN, las llevamos en nuestro sistema nervioso. Nosotros tenemos un sistema nervioso simpático y un sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático se activa con esos momentos en los que nosotros sentimos estrés, Un estrés que viene muchas veces gobernado por todo aquello que nos han contado que nos ha ayudado primeramente de manera efectiva a que nos amen, porque si nos comportábamos de esa manera que nos habían dicho, éramos aceptados, pero veíamos que no iba con nuestra naturaleza del ser, con lo que nosotros sentimos de verdad en nuestra alma. Todo eso nos provoca un estrés. Ese estrés activa el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático provoca una excesiva segregación de cortisol. El cortisol nos lleva a sufrir, a estar siempre queriendo hacer cosas que no queremos en realidad, pero nos vemos en ese hacedor, en ese que se encuentra que está en el mundo. Y esa es una primera clave, un primer arco del placer. Identificar cuáles son esas creencias limitantes que me han llevado a realizar muchas cosas que yo no he querido y que yo no he elegido y que me han llevado a segregar esa hormona del estrés, el cortisol, que me lleva siempre a estar ansioso, a tener que hacer. Y la práctica de ver y darme cuenta de cuáles son esas estrategias del ego que me han servido hasta ahora para que me amen. Porque si a mí me decían que la rabia es para los perros, por deciros algo, la rabia no pudo vivir en mí. Entonces, ¿la estrategia cuál era? Estar siempre alegre. Si yo siempre estaba alegre, era aceptada. Con lo cual, siempre esa alegría estaba muy dada hacia la falsa alegría muchas veces, en la cual me veía queriendo estar alegre, pero sin querer estar alegre. Eso provocaba ese estrés que me llevaba a sufrir, me llevaba a estar en un estado de alerta. El primer arco del placer tiene que ver con darnos cuenta de que para entrar en ese erotismo existencial que nos atraviesa, que nos penetra, vamos a dejar a un lado todo aquello que nos han contado y que no va con nosotros, que no va con nuestros ritmos, con nuestra naturalidad en la expresión y que nos dificulta en la libre expresión de aquello que nuestra alma anhela, de aquello para lo que hemos sido concebidos. Porque cada ser que en la tierra habita tiene un don y un talento único que está muchas veces tapado por esa condición, por esos constructos, por esas creencias autolimitantes que no solamente me las han contado, sino que yo muchas veces me las digo a mí mismo, a mí misma, porque ¿qué es lo que me estoy contando? ¿Cómo me estoy hablando a mí? Los sentidos los tenemos amaestrados para que la mente nos lleve hacia la gobernación de la manipulación de un sistema que quiere que seamos esclavos para ofrecer todo lo necesario que está construido bajo las manos de unos cuantos que no quieren más que aprovechar que los seres humanos no estemos conectados con todo aquello que es nuestro don y nuestro talento. Bien, el primer arco del placer tiene que ver con destapar estas creencias y darnos cuenta de que podemos cambiar estas creencias a una creencia potenciadora, pero que de alguna manera, esa creencia potenciadora nos va a servir para un trecho del camino, solamente cortito, porque después las creencias tenemos que tender hacia el desvanecimiento de todas ellas. No somos seres de creencias, somos seres de ilimitada irradiación del sonido de las palabras, de todo aquello para lo que hemos venido, nos vibre, estemos capacitados para empoderar nuestra intuición y más que las palabras o las creencias, seamos nosotros los que sintamos mediante una conexión con nuestra energía erótica vital, qué es aquello que me hace bien. Seguramente si nos paramos y respiramos, vamos a empezar a sentir y a tener mayor conexión después de haber puesto límite a todas esas creencias limitantes que no me permiten entrar en un estado de calma y serenidad. Para ir a un sistema nervioso parasimpático que fluya, que me abra un sistema que vaya a conectar con el nervio vago. El nervio vago nos penetra por todo el cuerpo y hace que entremos en esa eclosión de los sentidos en donde yo estoy siendo intensamente pasiva en el instante, dejándome guiar por esa energía erótica vital que va a empezar a emerger desde la base de la columna vertebral para expandirse y para sublimar hacia la compasión, hacia la segunda puerta arco del placer. La compasión tiene que ver contigo, tiene que ver con cuánto de amable eres con todas esas cosas que pasan, que suceden y que a veces eres el mayor verdugo contigo, contigo mismo. ¿Qué pasa cuando yo hago algo que no está bien? ¿O que simplemente yo pienso que no está bien? Porque, querido, querida, todo aquello que sucede está de la mano de la divinidad. Es la divinidad la que llega en nuestra humanidad y nos ofrece procesos hermosos, aunque a veces sean muy difíciles, para que nosotros podamos aprender a amarnos más. Esa divinidad, llámale Brahman, llámale Absoluto, llámale Universo o Vida, no importa la palabra que emplees, a mí sabéis que me gusta la palabra divinidad, es la que está penetrándolo todo, está presente en todo. Cuando nosotros tomamos esa salida en cuanto a la creencia que no me condiciona y que me habilita para estar en el protagonismo de mis elecciones, esas elecciones pensamos que son nuestras, pero ya no somos nosotros los que estamos en el mundo, sino es que es el mundo el que está en nosotros. Mediante esa conexión, esa antena en la que te conviertes, por esa conexión con el macrocosmos, con el mundo, él te trae la vida, la divinidad, todo aquello que precisas para tu mayor bien. Estamos todos aquí, en la Madre Tierra, en la tercera dimensión, planeta Tierra, con un propósito, y ahí sí que se puede emplear la palabra propósito común, y es la expansión consciencial, es el encontrar, reencontrarnos en la consciencia y dicha que somos. Y eso es muy erótico. El erotismo se encuentra en toda esa caída de velos, de constructos, de condicionamientos que me inhabilitan para ser esencialmente quien soy. Un ser pleno que está continuamente en resonancia y en consonancia, vibrando y magnetizando con todo aquello que la vida me trae. Siempre la vida conspira a nuestro favor. Es una dicha enorme, es algo hermoso que nos penetra, que nos habilita para ir hacia el tercer arco del placer. El tercer arco del placer tiene que ver con ir hacia un espacio, después de haber sido compasivo contigo, este segundo arco del placer y con los demás. Observa cómo puedes penetrar en ti, que no solamente existe en ti todo aquello que a ti te sucede, sino todo lo que a los seres de la Madre Tierra le sucede. Ahora en tu corazón puedes sentir cómo anida un cachorro de león. Y eso puede ser tú. Tú eres un ser multidimensional en conexión no solamente con los seres que habitan en este planeta Tierra, tercera dimensión, sino con todos los seres de la multidimensión. Imagina que ahora puede haber frente a ti un abuelo leyendo un libro a su nieto. Esa visión está en ti, está ocurriendo y está siendo penetrada contigo. Esa compasión que te habilita para ver más allá con unos ojos de águila que todo lo ve, te lleva a esa resonancia con la compasión, con sentir en tu corazón todo lo que está sucediendo en el planeta Tierra, más allá del planeta Tierra. Cuando entramos en una resonancia en donde podemos sentir y habilitar nuestro corazón para lo que es, para lo que está, encontramos en esa pulsión el erotismo existencial. De esta manera estamos pulsando en el sacro y el sacro está verdaderamente en conexión con la pulsación de nuestro corazón. El sacro habilita un líquido cefalorraquídeo que va en consonancia y en sublimación directa a la glándula pineal que nos activa en esos dones y talentos que tienes, que son únicos, que está deseando la Madre Tierra que compartas contigo y con los demás. Habilitar los tres arcos del placer tiene que ver con simplemente una decisión. La decisión de hacerte siempre una pregunta a tu corazón. Pregúntale a tu corazón siempre si esto le hace bien. Nadie más que tú puede saberlo. Todos sabemos y hemos leído muchos libros. Hay muchas lecturas que nos pueden llevar a habilitar buenos hábitos y soltar los antiguos, los que no nos sientan bien. Pero el cuerpo va a decirlo. El cuerpo es una vasija hermosa que nos va a enseñar, mediante sus signos y a todas aquellas cosas que pasen, qué es lo que no nos hace bien. De esa manera vamos a ir soltando. Y poquito a poco nos vamos a dar cuenta de que vamos a entrar en un espacio de calma, de serenidad y finalmente conectar con la magia y la sabiduría del silencio, que es ese tercer arco del placer que nos abre y nos habilita para sentir esa implosión, esas mieles de lo erótico y de lo vital, la energía vital sexual, la alquimia, que hace que tengamos procesos hermosos donde vamos a impulsarnos por esa intuición que siempre va a estar abierta a conectarnos con lo que es mejor para nosotros en cada instante. Vamos a entrar de esta forma a encontrar cuáles son todas aquellos cambios que nos van a llevar hacia ese silencio. El manantial del silencio va a hacer que poco a poco vayamos deslizando de nuestro ADN, de nuestro cuerpo, de nuestro sistema nervioso enquistado en traumas, en procesos antiguos, todo aquello que no nos sirve. Mediante el sendero a la calma, vamos a habilitar el pulso necesario para encontrarnos cada vez más en una armonía que podamos sentir que, a pesar de que en la vida puedan ocurrir cosas que no nos gusten tanto, ¿cómo las vivimos? Si la vida en su inmensa sabiduría conspira a nuestro favor, ¿cuál va a ser aquel acontecimiento, aquella cosa que suceda que no abrace en mi corazón con ojos de compasión, con corazón de ternura? ¿Cuál va a ser aquel acontecimiento que yo viva que no sepa que es realmente para mí si la divinidad siempre está conmigo? En estos procesos nos encontramos, en esas pulsaciones. Y si ahora en tu vida está habiendo algún acontecimiento, algunos seres queridos que te causan desafíos, o tú a ti mismo te estás causando muchos desafíos porque estás en un momento en donde los vínculos o la profesión está un poquito se tambalea, es una gran oportunidad. A mayor desafío, cuando viene a tocarte la puerta del miedo de manera enérgica, es una gran oportunidad para ti. Te invito a que puedas abrirte a todas esas mieles de tu corazón, a esas vibraciones, y sentir esta energía erótica, este erotismo existencial, de una manera implosiva. Se diría en sánscrito pratyahara, uno de los ayamas y niyamas más importantes del yoga, que nos llevan a sentir por dentro todos estos sentidos en el lenguaje sutil, en el lenguaje invisible del universo, para guiarte como si fueras un barco que entiende perfectamente que los vientos y los elementos de la naturaleza son la guía. Creo que está por ahí Fairuz y estamos recibiendo algunos mensajes y vamos a conectarnos con ella para ver si hay algunos mensajes en los cuales podemos responder a vuestras preguntas. Ahí está Germán. Gracias, Germán, por tu comentario. También es un placer para mí esta energía que podemos sentir entre todos. Está siendo una apertura hermosa. Todos y entre todos podamos generar esta gran armonía universal. La gran armonía universal está en el cuerpo, en la sonrisa, en el sentir que en cada momento y en cada día de mi vida tengo una muy buena oportunidad para encontrarme conmigo. Así que, sí, ahí pone María, ¿qué hacer para equilibrar las energías masculinas y femeninas? Es una gran pregunta, María. De entrada decir que en la energía femenina y la energía masculina, depende del momento en la vida en el que estamos, tiene más preponderancia una que otra. Así que, desde luego, esta palabra de equilibrar las energías también nos puede producir un poco de como que tengo que hacer algo para que siempre esté en el 50%, la respuesta es no. Si yo estoy viendo que en mi vida necesito activar una energía más yang, más masculina, pues hay una serie de prácticas que nos pueden ayudar a aumentar esta energía. Es una energía más de claridad, de contundencia, de abrir con claridad qué es lo que quiero en la vida. Es una energía más solar. Si estoy en una época más dispersa, en la cual pues necesito un poquito más de esta energía, hay una práctica de respiración que te invito a realizar, María, y sería simplemente tapando el orificio nasal izquierdo y respirando por el derecho. Esta simplemente sería una estrategia, ¿sí? Durante 10 minutos. El nadi lateral derecho corresponde a la energía masculina. El nadi lateral izquierdo, dentro de la filosofía yoga tántrica, tenemos un estudio de lo que es el cuerpo y las ruedas energéticas. El lado izquierdo tiene que ver con las energías femeninas, el lado derecho con las masculinas. Si estamos dando énfasis y más irradiación con nuestro oxígeno, con nuestro prana a este lado, estamos activando ese lado. Con lo cual dando más contundencia y más vitalidad a todo aquello que quieres desarrollar en la vida y que necesitas un poquito más de energía contundente, vamos a decir. Si, por ejemplo, necesitamos más de energía femenina, vamos a habilitar la energía del misterio, de la dicha, de llevar nuestras aguas al río de manera completamente abierta, ¿sí? Con una energía de poder soltar, de poder manifestar el movimiento sutil, circular. Sería una energía más lunar, más misteriosa. Si estoy en una etapa en la que estoy muy en el hacer, en el hacer, en el hacer, necesito y preciso quizás de esta energía más femenina que me lleve a este soltar, a esta expresión de la dulzura, de la sencillez, de la apertura, pues voy a hacer lo contrario, voy a respirar más con el lado izquierdo, con lo cual voy a tapar el orificio nasal derecho. Esta sería una pequeña dinámica que nos puede ayudar, pero qué duda cabe que a todos nos conviene entrenar nuestra energía erótica vital. Para ello hay muchísimas herramientas que nos pueden ayudar a tener más conocimiento sobre nuestra energía femenina y masculina, porque más allá de equilibrarla, siento que lo que nos hace falta es tener un mayor conocimiento en nuestro propio cuerpo y entrenar esas dos energías para luego poder decidir en el momento en que necesito cuál energía me viene mejor ahora y poder potenciarla, porque es inevitable que a veces tengamos cuestiones que nos inhabilitan en nuestra libre expresión de lo que necesitamos, por esos constructos que hablábamos antes que nos creemos, por esa condición, ¿eh? por esa cuestión de la condición de las creencias limitantes, de no ser compasivos con nosotros mismos, etcétera. Muchísimas gracias, Eva, por haber respondido esta pregunta para María Belén. Vamos a seguir con las preguntitas, pero antes yo quiero dejarlos a todos con una invitación a un próximo evento de Mindalia Televisión. ...de Mindalia.com, la nueva humanidad despierta, los días 27, 28 y 29 de septiembre. Disfruta de un evento revolucionario que reúne a expertos, visionarios y líderes espirituales que están marcando el camino hacia el despertar global. Descubre cómo puedes ser parte de esta transformación, aprender herramientas prácticas para elevar tu conciencia y conectar con una comunidad comprometida con el cambio de paradigma. Este congreso es una oportunidad única de inspirarte y transformar tu vida. Participa y sé protagonista del renacimiento de la humanidad. Gracias, Eva, y gracias a todas las personas que nos han estado acompañando durante esta charla. Vamos a ir con una pregunta, en este caso desde México, que la hace José Olivares, y dice: ¿el Islam y el cristianismo y judaísmo coincidían en prácticas oscuras, en que estas eran prácticas oscuras? ¿Usted considera que alguna energía no buena se nos puede adherir por hacerlo? No entiendo muy bien la pregunta porque no entiendo a qué tipo de práctica se refiere, Fairuz. Vale. Bueno, José, si puedes, por favor, especificarnos para poder responder esta pregunta. Mientras tanto, vamos a ir con otra pregunta en esta oportunidad. También desde México, Varsana Devi nos dice, ¿puedes enseñarnos algún ejercicio que nos ayude a conectarnos más con nuestra feminidad? Sí, un ejercicio hermoso, una dinámica que nos ayuda a reconectarnos es estar más en sintonía con los elementos de la naturaleza. Por ejemplo, te diría realizar una frase que tenga vinculación con un elemento de la naturaleza y con una parte de mi cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, la lluvia está en resonancia con la piel de mis brazos, ¿sí? La lluvia cae de manera fina y amorosa, conectando mis pupilas. Frases que tengan vinculación poética y que puedan resonar en ti, en tu cuerpo, con la naturaleza. Esa sería una muy bonita. Y también hay algunas que tienen que ver con el y con la conexión con la ciclicidad, con la conexión lunar. Según las etapas de la luna, nosotras, las mujeres, tenemos una vinculación y una resonancia muy bonita según cada una de las etapas. En luna nueva hay una conexión muy hermosa con nuestra introspección, con la etapa del invierno. En la luna creciente pasamos a una luna en la que estamos un poquito más abiertas en primavera, ¿sí? Hay una metáfora que la lleva a la resonancia de la primavera, es una etapa en la que nos sentimos más abiertas hacia afuera, ¿sí? Entonces, encontrar en esos ritmos lunares cuáles son las resonancias que habilita en mí y conectar todos esos ritmos de nuevo con lo que yo siento, con lo que yo estoy pulsando como mujer, ¿sí? Entrar en sintonía con las lunas. La luna llena sería una luna muy vinculada a la plenitud, a entregar todo eso que yo he ido gestando y entregarlo a la tierra, a la madre tierra, entregando eso a los seres humanos, ¿sí? Que yo he ido gestando. Ya puede ser un bebé, una criatura, como un proyecto, como una creación profesional. Y la etapa de la luna decreciente tiene que ver con una etapa también más introspectiva, vinculada al otoño, en donde yo estoy gestando mis procesos. Eso tiene muchísimo que ver con lo femenino, con estar en resonancia con los ritmos de la naturaleza, con el agua, con el fuego, con el aire, con la tierra. Y por fin, estar en sinergia y en sintonía con el éter, que es lo que lo aúna todo. Para ello, hay que hacer mucho trabajo al principio, que yo le llamo tragozo, porque en realidad todo lo que nos lleva a esa resintonización con nosotras y ese erotismo existencial que nos pulsa para habilitarnos en la expresión de nuestro don y nuestro talento, tiene que ver con todo lo que nos acercamos a nuestra calma y a nuestro proceso interior que emerge de esa naturalidad del ser. Muchas gracias, Eva, por tu respuesta. Vamos a ir ahora con una pregunta que nos hace Génesis desde Colombia. ¿Cómo utilizar la energía sexual para los proyectos? Qué buena pregunta. Es algo hermoso el experimentar y darnos cuenta de que nuestra energía erótica vital tiene un fuerte componente de ampliación para podernos conectar con aquello que se nos es dado, con ese don y con ese talento. La energía erótica vital está en la base de la columna vertebral, es la serpiente kundalini que tiene como una simbología de 3 vueltas y media, está enrollada 3 vueltas y media en la base de la columna vertebral y de manera auspiciosa y de manera hermosa está siendo de alguna manera condensada para que nosotras le podamos dar un impulso de ascenso y con ese ascenso, con ese impulso de ascenso de la energía kundalini que está dentro de nosotros, damos ese ascenso a toda la vitalidad y a toda la esencialidad que somos. Si nosotros estamos habilitando esa energía, sublimándola por el canal central, que se llama Shushuna Nadi, que va desde la base de la columna vertebral hasta Sahasrara Padma, el chakra de la corona, estamos conectando toda esa fuente primordial, toda esa energía hacia nuestra glándula pineal, que es donde está la conexión con la esencialidad y la naturaleza de nuestro ser. Esa conciencia y dicha que somos. Y el hecho de volver aquí a esta tercera dimensión planeta Tierra, cuando tomamos esta decisión y se nos habilita para volver, porque todavía hay procesos en los cuales debemos de aprender según qué cuestiones, también estamos muy, muy, muy preparados para despertar esta energía kundalini que ya la tenemos despierta hacia afuera con los sentidos. Con los sentidos nosotros ya tenemos esa habilidad de conectar con lo que oímos, con lo que vemos, pero por dentro es el momento en que la madre, la divinidad, el universo, la vida, quiere, y eso, y ese quiere muchas veces va vinculado a momentos en los que tenemos etapas de muchísimo sufrimiento porque vemos y nos damos cuenta que todos esos estímulos externos que nos daban placer de ahí afuera empieza a dejar de suceder, ya no sucede tanto. Con lo cual, es el momento hermoso para hacer un trabajo de introspección y poder habilitar herramientas como las que ofrece el yoga tántrico, la meditación, la respiración, la alquimia sexual, que nos habilitan para sublimar esa energía erótica. El concepto sublimación sería una de las claves importantes para que este impulso nos abra las alas de ese don y ese talento que late en el corazón, que late en cada ser humano que la Tierra habita. Eva, muchísimas gracias por responder esta pregunta para la audiencia y por haber estado con nosotros. Quiero agradecer también a todas las personas que nos han estado acompañando por acá por el chat. Así que, Eva, te voy a dejar el espacio para que tú también puedas despedirte de la comunidad de Mindalia y cerrar para todos nosotros esta charla. Muchísimas gracias, Fairuz. Es un honor para mí estar aquí y, pues, por supuesto, ser invitada por vosotros y a todos los que estáis ahí escuchando, sintiendo, a habilitar la mirada del águila, sentir cómo podemos verlo y observarlo todo con los ojos de la compasión, sobrevolando el cielo, abriendo las alas y llevando hacia nuestro corazón todos aquellos procesos que lleguen desde la compasión. De esa manera, inevitablemente, la madre kundalini, la divina energía femenina, la Shakti, se va a abrir para habilitarnos en el proceso de sentirnos plenos, de sentirnos en la conciencia y dicha que somos. Muchísimas gracias a todos.